Segundo bloque de cuarentena con la Minga. Y bueno, el tren llega. Por ahí no a los lugares que deseábamos, pero el tren va queriendo y va juntando gente. Y nuevamente hay una juntada de gente, de amigos del Tren de la Sierra y de AFECEPA en la ciudad de Capilla del Monte. Y para hablar del tema estamos con Romualdo Pérez para que nos cuente. Hola Romualdo, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Está toda la gente de Jardín o gente de la zona de Punilla? Romualdo, bueno, hace poco se juntaron en Capilla del Monte, ahí en la estación, esta vez toca en otro lugar. Contanos dónde es y por qué es. Bueno, este sábado a las 16 horas se realiza una nueva reunión en el restaurante Samadhi, en la techada de Capilla del Monte. Y es continuidad de la reunión anterior que se hizo con los vecinos. La reunión anterior se convocó para hablar del tema de la extensión que va a quedar definitivamente, aparentemente, según la resolución 470/2022 del Ministerio de Transporte, va a quedar definitivamente, parece, en la cumbre. Entonces, nosotros que venimos bregando para la extensión hasta Cruz del Eje, y pensamos que la ciudad cabecera natural de la parte turística está en Capilla del Monte, entonces nos alertamos ante esta noticia y queremos abordar el tema entre todos para poder decidir cómo manifestar nuestra inquietud de que se extienda por lo menos hasta Capilla del Monte. Romualdo, obviamente están invitados los vecinos, pero también pudieron invitar a algún concejal, al intendente, a alguien de algún otro partido político, alguien que se haga carne y uña con este tema como ustedes. Realmente no hemos tenido esa respuesta, parece que están alineados o prefieren que las cosas pasen, queden así. Así que este es un motivo más para que nosotros como representantes de auténticos de esta necesidad del tren, nos movilicemos y actuemos. Así que pensamos organizar una gran campaña de firmas con los centros vecinales. Fundamentalmente los vecinos estamos alertados por esto, movilizados por esto que nos preocupa a nosotros. Y nos reunimos precisamente para organizarnos y empezar a hacer acciones en conjunto para que, llegado antes de fin de año, cuando dicen que va a llegar a la cumbre, nosotros podamos hacer presente este petitorio que vamos a empezar este domingo nomás con una campaña de firma que la organiza AFECEPA y Asociación Ferroviaria del Servicio del País, significa AFECEPA para los que no conocen, y fue la que hizo campaña de firma durante 6 años y fue la que hizo todo un trabajo de voluntariado para que esto se escuche y ahora se empiece a concretar. Obviamente somos testigos participantes de esto. Nosotros hemos tenido las planillas en la Feria de Artesanos durante mucho tiempo. La gente muy emocionada siempre se acercaba a firmar, siempre pensando en que el tren tenía que llegar a Cruz del Eje. Nunca se pensó en recorridos medios, pero van pasando cosas, Romualdo. Hoy me acabo de enterar una que la verdad me llamó mucho la atención, conociendo la voluntad de los vecinos. Todos sabemos que en la localidad de Huerta Grande, antes de llegar a la estación de Sur a Norte, los fines de semana hay una feria que tiene alrededor de 200 puestos. Bueno, la feria tiene que ser reubicada porque el ferrocarril debe pasar por donde está la feria. Y este fin de semana fueron a trabajar los empleados del ferrocarril del Estado y la gente no los dejó trabajar. Y nos estamos enfrentando entre necesidades, que obviamente todos sabemos la necesidad de la gente por vender en una feria, pero también nos estamos negando al progreso de que el tren trabaje y vuelva a estar sobre las vías. Acá se nos interrumpen necesidades. Bueno, yo hablé con la gente de la feria y seguramente nos tenemos que organizar ahí para poder hacer que esto no suceda, porque estaba previsto de que inmediatamente cuando comiencen las tareas de renovación de rieles y de renovación de trabajo sobre la vía, ya estaba dispuesto por la municipalidad que se iban a desplazar hacia la izquierda, yendo de sentido norte a sur, hacia la izquierda donde está la calle. Uh-huh. Ahí se iba a reubicar la feria. Y de alguna manera el tren los va a beneficiar porque el turista va a venir a ese tipo de masivo evento cultural que tiene Huerta Grande. Así que solo falta ordenar eso, son cuestiones de ordenar. En este momento estamos en esa transición. Así que no creo que sea demasiado problema porque ya los puesteros ya saben que van a tener que reubicarse. Ojalá sea así. Me llama la atención de que no hayan querido moverse el domingo. Inclusive estuve averiguando a ver si la feria se iba a armar en la calle, aunque sea por ahora, porque yo también estuve hablando con gente de Trenes Argentinos y la idea es que la feria no arme tan cerca de donde está la circulación del tren, porque hay mucha gente, hay niños, hay animales y bueno, sería complicado. Hay que hacer un reordenamiento territorial con respecto a ambas cosas, pero no negarse a los trabajos que tiene que venir haciendo el tren, al igual que no negarse tampoco a participar de las reuniones como esta que van a hacer ustedes en Capilla del Monte. Sería bueno que el intendente Fabricio Díaz y los concejales, tanto de un bando como de otro, se acerquen y puedan escuchar también el reclamo del vecino, que necesita urgente que este tren llegue por lo menos hasta Capilla del Monte y de ahí encarar para el norte, para el lado de Cruz del Eje. Sí, nosotros tenemos diálogo con el municipio, así que permanentemente le acercamos la participación, porque esto es una cuestión de todos, de todos los sectores, de los sectores que nos gobiernan y nos representan también, y debería ser una acción conjunta. Exactamente. Claro, y consensuada. Así que, bueno, en ese camino estamos, así que no nos damos por vencidos con respecto a que las autoridades participen de esto para que tenga el resultado que necesitamos, que se extienda hasta Capilla del Monte, por lo menos en esta etapa. Romualdo, repetinos la hora y el lugar, por favor. Se va a realizar en Samadhi, es un restaurante sobre la calle Techada, de la mano derecha, yendo hacia la estación, y los esperamos a las 16 horas. Esperamos que la comunidad participe para que logremos juntos este objetivo. Romualdo Pérez de AFECEPA, abrazo grande y gracias siempre por la lucha. Abrazo para ustedes y gracias por el permanente apoyo de todos, principalmente de ustedes de la radio. Así estamos, acá estamos para eso, Romualdo. Abrazo grande para todos. Chau, hasta pronto.